SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y les recordamos que nos pueden escuchar como todos los jueves en www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos en esta segunda temporada del programa de SOS Caballito, en nuestro octavo programa, hoy 3 de junio del 2010. En la operación técnica nos acompaña Diego Domínguez, en la conducción las voces de Pochi Goodman y Abel Ali, quien les habla. Les recordamos que para comunicarse con nosotros durante la emisión del programa lo pueden hacer al 49581037 y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com.ar. Perdón, .com. Ah, agregaste ese ar que se agregó. Uno como automáticamente dice .com.ar, ¿no? Pero allí en... Le repito. El correo electrónico soscaballito@gmail.com. Bueno, estamos hoy otra vez aquí reunidos con gente de Ferro, del Ferrocarril Oeste. Sí, viva Ferro. Y estamos junto con... Hugo Masitelli, bienvenido otra vez a nuestro programa. Estuvimos hace 15 días. Hugo, los vecinos que nos estuvieron escuchando hace unos programitas, se tomó el trabajo de escribir un libro muy lindo que se llama Ferro y su gente. Es un libro que yo estuve contando, está en imprenta, ¿no, Hugo? Sí, en Nueva Librería. En Nueva Librería, la editorial, y falta todavía un poquito para que salga a la venta. O sea, lo que pasa es que tiene muchas fotos. ¿Muchas fotos? Como 109 fotos. Entonces, 109, entonces el diseño es... Lleva un tiempo, sí. Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de estar leyéndolo. Y yo hice como un comentario de todos los ítems que va ahí tratando Hugo. Por ejemplo, respecto del barrio... habla incluso de la Asociación de Amigos del Tranvía, de la historia del Ferrocarril del Oeste, habla de toda la lucha de las asociaciones barriales, incluso en la actualidad, ahí nos menciona, SOS Caballito estamos mencionados. Hace una serie de entrevistas a distintos socios o gente del barrio, ¿no? Sí, gente que no tiene nada que ver con Ferro. Gente que no... cuenta sus anécdotas del barrio. Sí, el barrio en general. Sí, no es todo específico de Ferro. ¿Alguna anécdota? Sí, la mayoría está en relación. ¿Nos vas a adelantar alguna anécdota con una especie de primicia? Y después otra parte muy gruesa del libro habla del Club Ferrocarril Oeste, ya específicamente. Es muy interesante, él toma allí un fragmento, ¿no?, de un texto que es de Eric Hobsbawm, La Era del Capital, en donde él ubica la cuestión de la expansión a fines del, no del siglo pasado, sino del anterior, allá antes del 1900, la expansión del ferrocarril en Argentina, y ahí lo articula con la cuestión de la fundación del Club Atlético Ferrocarril Oeste. Ese fue el primer nombre. Ese es un trabajo del profesor Ignacio Merel, que es socio de Ferro. Y vos tomás de profesor ahí de historia, los comentarios que va haciendo. 1904 es la fundación del club. 1904. Y está ligado al ferrocarril. Ligado al ferrocarril, es decir, para esa época había bastante línea férrea ya construida, ¿no? Iba mucho más allá de Caballito. Porque el primer tramo llega nada más que hasta Líneas, creo, ¿no? Que hacen la Porteña. Sí, exactamente el lugar, no me acuerdo. Floresta, me parece, que terminaba Floresta. Sí, para el primer viaje fue hasta Floresta. Para las Casas Quinta. Así que, bueno, estamos con un tema de actualidad que lo saco al aire, porque hoy, además de invitar a Hugo Mazzitelli, también teníamos planeado invitar al doctor Fabián Merino. A raíz de que justamente una de las partes que trata el libro de Hugo es en relación a la quiebra del club, la época en que quiebra el club. Y en relación a esa parte, Fabián es abogado y es el que tiene por ahí más fresca la historia de cómo fue todo ese proceso y cómo está en la actualidad. Y bueno, nos estamos tratando de comunicar con él, lo habíamos combinado. Y están en la casa sin luz y bueno, está en este momento en la calle con los vecinos y está con el celular descargado. O sea que hoy no. Por ahí en algún momento nos vamos a poder comunicar a lo largo del programa. Y si no será en otro programa, charlaremos con Fabián sobre esa cuestión particular de la situación actual que tiene el club en relación a que no son los socios los que eligen a la comisión directiva. Bueno, porque ¿cómo es esa situación? Podemos hacer un comentario. Actualmente, a mí me costó trabajo aprender la palabrita, pero finalmente después de repetirla varias veces, lo logré. Órgano fiduciario. ¿Lo dije bien? Sí, el órgano fiduciario. Es el que maneja el club actualmente. Desde en vez de estar el presidente del club, sí, más o menos en 2003, sí, que quebró el club. 2003. Claro. O sea que lleva 7 años. Sí, 7 años y medio. ¿Y son 9 años? ¿Por cuántos miembros está compuesto el órgano? Primero está la jueza, que nombra a 3 personas que manejan el club, que supuestamente tienen que ser personajes idóneos. ¿Abogados? Sí, abogados y contadores. Son personal idóneo para manejar el club y sanearlo. ¿Y es el mismo personal durante 7 años? O sea, acá cambió varias veces. Ah. Sí, fueron renunciando. Estos tres pidieron renuncia también de parte de los socios. Porque el problema es que hasta el día de hoy no se ha pagado la quiebra. No se ha empezado a pagar. No se empezó a pagar. En 7 años. Y si de acá a un año y medio, cuando se cumpla la ley, que son 9 años el manejo del órgano fiduciario, se empieza a rematar la. ¿Y este órgano el tiene patrimonio del club? Lo estamos abrumando. Sí, lo vamos a atacar con la del órgano. La cosa es 9 años y se supone que en 9 años se tendría que poder sanear el club y poder pagar todo aquello que se debe y volver a los socios. Y volver otra entregar vez el club a entregar el club a los socios. Y no se ha pagado nada. Y no se ha pagado nada porque el club no tiene recursos. ¿Cómo es? Hubo venta de jugadores, sí. Ajá. La venta de Facio. Otros jugadores, Salmerón también, que fue vendido a Talleres de Córdoba. Uh-huh. A un empresario. Sí, hay plata guardada. Creo que hay 2,5 millones guardados en el banco. ¿Pesos o dólares? No, pesos. Lo que pasa es que por otra venta de jugadores, sí. Como da déficit el club, hubo que pagarle la. Empleados, de los empleados. ¿Y el socio tiene acceso al debe y haber del club? Y sí. Eso costó bastante, sí. Ahora se está transparentando. ¿Ahora? Después sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de una comisión, de un grupo? ¿Cómo es que ustedes hacen un seguimiento del manejo de las cuentas de que va siendo el órgano? Y ahora se armó una comisión que se llama Coordinadora, que es una de las que preside el doctor Merino. Ajá. La comisión coordinadora, sí, del club, de socios. Que es la que está juntando plata para pagar a los acreedores. Ajá. Para levantar la quiebra. ¿Es una suma importante la que debe el club? Ni exactamente. Ni aproximadamente. No tenemos, pero más o menos 17 millones. ¿De pesos? De pesos. 17 millones de pesos y ya hay dos. Con la parte privada son 5 millones. Lo demás es la AFA, la AFIP. Ah, o sea, ¿en qué consiste esa deuda aproximadamente? O sea, AFA, AFIP. Pochi se está preguntando porque por ahí abre la cartera hoy y te deja algún millón. ¿Millón? Sí, hay un empresario Simonian, también que se le debe, empresario de jugadores de fútbol. Que sí, no es tan grande la deuda. No, no. Me pasa que eso es sospechoso porque claro, las tierras son tan valiosas. Seguramente las tierras son tan valiosas, 3 puntos suspensivos. Vamos a llenar los puntos suspensivos. Nosotros sospechamos que se está dejando pasar el tiempo para venderla a una multinacional. ¡Epa! O a una constructora. Claro, es interesante el negocio, ¿eh? Esas tierras vendidas. Tiene toda su consistencia lógica el planteo. 17 millones de pesos a pagar a lo largo de 9 años, con una masa de socios más o menos importante. Y ahora son 12.000. 12.000, con un club que tiene un estadio que 2x3 se hacen. No, 2x3 sí, no, sí, permanentemente se están haciendo eventos y se pagan por esos eventos y eso lo recauda el club. Sí. Que no haya podido pagar esa deuda, claro, es preocupante, porque si va a remate, esas tierras en el corazón geográfico, la ciudad de Buenos Aires, tienen un valor incalculable. Después se genera nuevo juicio, como una profesora de hip hop, que no sé, trabajaba 1 o 2 horas por día y la despidieron, este órgano fiduciario, cuando estaba embarazada. Entonces inició acciones judiciales y ahora hay que pagarle 300.000 pesos. Entonces se generan deudas gigantescas. Es de manual que a una embarazada no se la despiden ni soñando. Y la despiden. Sí, sí. ¿Y el socio no puede apelar esta decisión un poquito arbitraria? Sí, realmente, ¿cómo manejan el club? Sí, la forma dictatorial, no hay mucha. O sea, con llegada esta deuda nueva, por ejemplo. Y estamos luchando con los abogados, con la comisión coordinadora. Pues ese tema lo manejan los abogados, la cosa está muy compleja. Estamos conversando con Hugo Masitelli, que es licenciado en Trabajo Social. Y eso te debe haber ayudado mucho a vos en toda la parte de entrevistas en el libro. Hugo ha escrito Ferro y su gente, un libro donde cuenta muchas cosas que estamos hoy tratando como de transmitirle a nuestros oyentes. Vamos a hacer una pausita escuchando un tema musical, Pochi, ¿te parece? Una pausa, exactamente, con el tema Como un tren, de León Gieco, letra y música de Luis Gurevich, interpretado por León Gieco y editado en su álbum Desenchufado de 1994. Duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños, y los sueños. Tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos. Tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz. Yo por amor doy la vida, porque de amor mi vida un día nació. Un día nació. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito, como todos los jueves, en esta segunda temporada, por la colectiva en FM 102.5, y también lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. Estamos conversando hoy, en este programa del 3 de junio del 2010, con Hugo Masitelli, socio hace 45 años que es socio de Ferro. Es así de pibe, te habían anotado a vos. Tengo un problema yo así con Ferro. De que tomó el órgano fiduciario del club, argumentando que nadie pagaba la cuota, que eran pocos socios, nos incluyeron a los vitalicios. Que teníamos que volver a pagar. Porque, a ver, no, expliquemos esto. La tradición es que los socios de los clubs, cuando cumplen 30 años de socios, tienen derecho a no pagar más. Pasan a ser socios vitalicios y tienen derecho a entrar a la cancha todos gratis. Los beneficios que otorga el club sin el pago de la cuota. Y este derecho adquirido se perdió. A ustedes se lo perdió. Ahora el que no paga ya no es más socio. Yo, por ejemplo, como me niega a pagar, pues yo creo que cumplí, ¿cierto? Si uno firma un contrato y lo cumple, claro. Es un derecho constitucional. Sí. Y bueno, ya sea que yo soy deudor del club, debemos como 5.000 pesos. Si no pago esa plata, no puedo hacer ninguna actividad. Ajá. No puedo ir a pileta, no puedo hacer nada. Ajá. ¿Y los vitalicios se juntaron para protestar contra esta medida? No, porque como es una cifra ínfima, 15, 20 pesos. Por mes. Claro, entonces dijeron, no, que sea miserable, que seguir pagando y ayudando al club, pero es un derecho que estamos perdiendo. Por supuesto. Exacto. Que ya lo perdimos, porque no sé cómo se va a ganar. ¿Por qué 5 mil pesos? Si 15 pesos por mes, a mí me da unos 200 pesos por mes, en 15 años que no pagaste, son 2.000. No, por eso un poquito más, porque es por edades. Ah. Creo que los mayores de 80 años sí pagan 15. Va bajando. Ah, y vos que sos joven. Como yo soy joven, todavía. No me acuerdo la cifra exacta ahora. Pagarías más. O sea que, claro, andarías en los 5 mil pesos. Sí, hay muchos que estamos en esa situación. Una... Bueno, 45 años, vos tenías 5, ¿no? Si mal cinco, no sí, me cinco. Acuerdo cuando te hicieron socio. ¡Qué increíble! Y es una cantidad numerosa de socios vitalicios que ahora... Y claro, por eso lo hicieron, porque es una cantidad... Porque es una cantidad importante. Claro, la gente ha ido pasando el tiempo y cumplió... Claro, lo que decíamos nosotros, que solo en Caballito hay 200.000 habitantes, ¿cómo no pueden hacer socios? Claro, ¿no? Por supuesto. Algo falla, porque no hay lugares verdes acá en Caballito. La atención a los que quieren hacerse socios, porque tuve una experiencia personal en alguna oportunidad... Viene una denuncia de Pochi. No es muy buena, sí. A ver. Me llamó la atención. Y si hay algo que no tolero es cuando la gente no es amable. ¿Y eso no ahuyenta a los que quieren hacerse socios? Sí, está pasando eso. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Nos llama la atención. ¿Por qué no tiene interés que se hagan socios en Caballito? Es una cosa súper fácil. Acá está lleno de departamentos, lleno de chicos. Bueno, para eso está la radio. O sea, empezamos con el libro, la radio, seguimos denunciando este tipo de irregularidades. Decíamos hace un momento que realmente los terrenos en los que está ubicado el Club Ferrocarril Oeste son terrenos muy apetecibles para cualquier tipo de construcción. Yo a veces me interrumpo cuando estamos hablando porque la intensidad de la luz sube y baja. Yo supongo que por ahí es algo que está ocurriendo. Claro, yo supongo que en cualquier momento puede ser que se nos corte también la luz. Porque hoy teníamos también otro invitado a quien íbamos a contactar telefónicamente, que era el doctor Fabián Merino, que seguramente nos va a acompañar en alguno de los próximos programas para explicarnos toda la cuestión que hace a por qué llegó a la situación jurídica en la que está la conducción del club. Y no ha podido venir porque bueno, está en la casa sin luz, está en este momento con los vecinos ahí en una serie de protestas. Creo que en cualquier momento vamos a tener muchos vecinos de la ciudad de Buenos Aires protestando en la calle. Y bueno, y entonces nos quedamos sin un invitado por esta eventualidad. Pero bueno, estamos aprovechando para conversar estos otros temas tan urgentes para Caballito, que es que el órgano fiduciario lleva ya 6 años, 7 años, siete y medio. Años y medio en actividad, le queda, o sea, un año y medio de gestión. La deuda no ha sido pagada, aumentada prácticamente también. Pareciera que por algunas cosas sí, y entonces tenemos cifras exactas por eso. Si la cosa sigue así, hay que salir a vender parte del club. Seguramente los socios del club no lo quieren, y yo diría que los vecinos de Caballito tampoco, porque tampoco queremos más torres, más construcción, más edificios, más población. Creo que los que somos más que suficientes, somos unos cuantos, y no querríamos de ninguna manera que alguna de esas tierras de Ferro salieran a remate. Hugo, te iba a preguntar sobre esta situación que está viviendo el club. Los socios tienen propuestas, seguramente, ¿no? En principio sí, están organizados en una comisión coordinadora de socios, ¿no? Sí, la idea es levantar la quiebra cuanto antes y llamar a elecciones. Y llamar a elecciones para que lo recupere la conducción y los socios. Sí. 12.000 socios es un número importante, ¿no? Más o menos. Vamos a tener 48.000 socios. Ah. O sea, la estructura del club es poca. La estructura del club es poca. Y claro, lo que pasa es que ahora está destruido el club. Ajá. Para volver a tener 50.000 socios se tiene que hacer una gran inversión en el club. ¿Qué partes están destruidas? Y todo el club está. La cancha. Deteriorado. Deteriorado, claro. Uh-huh. ¿Y las actividades para pibes siguen? Claro, la idea nuestra es que sea el club más popular, ¿cierto? Que puedan venir todos los pibes del barrio. Pero tiene que estar preparado el club, porque si no tenés un vestuario limpio, no hay agua, no. Hay veces que no hay agua. Ah, directamente. Sí, entonces, viste. El ahora, club las canchas, la directamente. Estas canchas que se ven desde el puente, esas están. Son relativamente nuevas. Sí, sí, es lo que hablaba el otro día García de los vitalicios, la obra que hicieron en el polideportivo. Claro. Pero eso es algo aparte del club. Claro. Pero lo usan. Sí, lo usan, sí. Lo usan muchas instituciones del barrio, eso sí. Pero eso lo manejan mayormente la comisión coordinadora, la mutual de socios, que es la que invita a los chicos. Y después hay un convenio, creo, con la municipalidad que están viniendo a usar la pileta. Los chicos carecientes, no sé de qué zona son. ¿De qué zona son? O si son de colonias de vacaciones. Sí, lo usan como una colonia. Y la famosa colonia de vacaciones de Ferro, que durante años histórica. Fue una de las colonias más importantes. Sí, eso está prácticamente destruido. ¿Destruido? Sí, está muy pequeño. Muy pequeño. Pues se está desperdiciando un lugar en plena ciudad. O sea, lo han dejado caer. Lo han dejado caer. Sí, para mí hicieron como los ferrocarriles. Dejaron caer y llegó un momento que lo tienen que vender. Ese ya no hay marcha atrás. Pero bueno, nosotros estamos tomando el club de a poquito. Claro. Haciendo obra para que no puedan lograr su objetivo, ¿cierto? Y sí. Para mí es el objetivo es venderlo. El tema es que la gente no está del todo enterada qué es lo que está pasando con Ferro. Entonces, la labor desde nuestro pequeño lugar, desde el tuyo, con esta tarea extraordinaria de dejarlo asentado en un libro con tanta información, me parece que para el barrio va a ser fundamental. ¿Para cuándo va a ser la presentación de tu libro? No sé exactamente, calculamos un mes y medio, dos meses. Un mes y medio, preparado. Dos meses. Bueno, te comprometemos sí. para esta... Que nos invites a la presentación. No, con el tema de la feria del libro, la editorial se retrasó. Perfecto. Estaba ocupada ahí, en la feria del libro. Pero creo que esta presentación de un libro con tantos testimonios y tanta historia, se merece... Realmente que todo el barrio esté enterado, invitado, como para... presentes. Y vos sabés que le pregunté la vez pasada si podía, le pregunté a Hugo si podía por ahí leer algunas partes del libro en algunos programas. Y me dijo que sí. Así que vamos en adelante a ir tomando algunas cosas. Claro. Estamos hoy conversando con Hugo Masitelli, aquí en el programa de SOS Caballito, autor del libro Ferro y su Gente, donde trata toda una serie de temas, como por ejemplo el barrio de Caballito, el Club Ferrocarril Oeste, su historia, habla de las asociaciones barriales, de la época de la quiebra del club, del fútbol, de las obras realizadas por los socios vitalicios, que es el Quincho Nuevo y el Polideportivo, una parte anexa del club. Y lo importante, o que nosotros queríamos resaltar, es esta cuestión de este planteo que se está haciendo Hugo y una serie de amigos y compañeros dentro del club como socios, que es la cuestión de que van 7 años y medio de gestión del órgano fiduciario designado por los jueces, la jueza que está interviniendo allí en la quiebra del club. Y en estos 7 años y medio no se ha pagado la deuda que originó la quiebra del club. La preocupación de los socios, y ahora la preocupación nuestra también, es que esto no vaya a derivar en que se pretenda en 1 año y medio sacar a remate parte territorio del club, porque primero porque es prácticamente imposible a los valores de la tierra ocupada y construida recuperar espacio verde o espacio para actividades deportivas en un centro de ciudad como es Caballito. Es decir, ni los socios quieren, ni los vecinos de Caballito estamos dispuestos a seguir perdiendo espacio para actividades deportivas, para actividades recreativas. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir también de acá de cerca el comportamiento que va llevando adelante el órgano fiduciario. Habíamos comentado que teníamos hoy invitado también al doctor Fabián Merino, quien por una cuestión de corte de luz no ha podido estar comunicado con nuestro programa hoy, pero Hugo, te comprometemos, y a Fabián también, en algún otro programa, a volver a encontrarnos para hablar específicamente de esta cuestión. Te quería agregar una cosita. Dale, adelante. Que no solo Ferro tiene problemas, tiene comunicaciones, que también ese lugar es un lugar clave en la capital, y bueno, ya está siendo tentado por varias asociaciones del barrio, ¿cierto? Tentado por varias asociaciones del barrio. Yo no sé si sigue siendo así, pero yo pasaba en algún momento con cierta frecuencia frente al Club de Comunicaciones y ver ese espacio verde ocupado por automóviles como lugar de playa de estacionamiento para la distribución de automóviles es realmente... me parece muy triste, es doloroso. Muy penoso, muy doloroso. Yo fui socia de comunicaciones 4 años y lo disfruté, era una cuota accesible, un club para muchísima gente. Es cierto que ha cambiado, digamos, la concepción esta de asociarse a los clubes, ir a hacer el asado, mandar a los pibes y todo lo demás. Pero como sociedad, habla mal de nosotros como sociedad. Para esos lugares tenemos que encontrar la salida estatal para que puedan los pibes, sobre todo los chicos, estar corriendo por esos parques, por ese pasto. Los pibes necesitan estar en esos espacios y me parece como que es responsabilidad no solo de los socios de Ferro pelear por Ferro, de los de comunicación pelear por Ferro, sino de todos nosotros, ¿no? Bueno, esta comisión coordinadora que está el doctor Merino, ellos están trabajando con el Club Comunicación. Mirá qué bien, para con Racing y con el Club Talleres de Córdoba. Bueno, nosotros vamos a empujar también desde acá. Hugo, otra vez muchas gracias, bueno. Y nos vamos a volver a encontrar, bueno, otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Seguimos en La Colectiva por FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Les recordamos que nos pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Y ahora vamos a una pausa. Estás escuchando La Colectiva. Dice Eduardo Galeano. Tú decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte?

hace mucho tiempo que no hay en el barrio una reunión de estas características. Que se junten 200 personas preocupadas por ver, te corrijo lo de 150, porque hubo anotadas, anotadas, contabilizadas, 180. Y hubo gente que entró con y se fue. Rodolfo no se puede. Rodolfo tiene la precisa. No hagamos culto a nada, sino digamos lo que fue. Que juntar 200 personas en un barrio de las características como el nuestro a proponerse, preguntarles, interpelar a los legisladores sobre en qué consiste, para qué queremos comunas, no ocurre seguido. Las comunas vienen planteadas desde el año, primero desde el 96 en la Constitución, a ser instrumentadas en el 2001. Desde el 2001 a la fecha pasaron 10 años que se viene remando con este tema. Primero de octubre de 2005 se sanciona la ley de comunas. 10 de agosto de 2008 se fijó fecha de elecciones, que no se cumplió. Y a traída de los pelos y por un grupo de abnegados vecinos que le plantearon a la justicia la dificultad de que el gobierno, el ejecutivo, no cumple ni este ni los anteriores con el tema de las comunas, la justicia cita a Macri y a los vecinos para que den cada uno sus razones por las que no hay comunas, y así es como sale, traída por la justicia, la ley 3233, que fija 5 de junio de 2011 fecha de comunas, y con todo un camino en el medio de transición en el que el ejecutivo tiene que ir haciendo campañas de difusión masiva para que todo el mundo entienda y sepa de qué se trata. Ahora, tendría que ir haciendo, porque curiosamente, mira, esta reunión no la convoca el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, la convoca la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero la primera cuestión que hay que tener claro es que lo que es una decisión política arranca siendo una decisión judicial. O sea que algo que debió haber decidido el poder político lo decide la justicia. Entonces ya vamos a contramano en el tema. Es decir, la voluntad política de querer descentralizar el poder central y repartirlo en 15 comunas no interesa a ninguno de los que hasta ahora pasó. Pero no va a ser Rodolfo aumentar el gasto político, más político. Ya tenemos 60 legisladores, un jefe de gobierno, un montón de ministros. Tendríamos que tener menos ministros, menos legisladores, menos de todo, menos empleados públicos. Achicar el Estado no es agrandar la nación. Esa es la consigna de la dictadura, pero tomemos que podría ser de esa manera. Si lo pensásemos en nuestro barrio, por ejemplo, en la reunión del día 31 de mayo participó la gente de la comisión interna del Hospital Durán. Muy interesante. El que intervino dijo que atienden 540.000 personas por año, de las cuales 240.000, o sea, la mitad, pertenecen a la capital federal. Les echaron personal, no tienen tomógrafo, no tienen instrumental, no tienen implementos mínimos para poder atender. Entonces el planteo es, ¿cuál es la solución, vos decís, en el gasto? Se gastan 5 millones y medio en la construcción del bulevar de Honorio Pueyrredón. 5 millones y medio de pesos. La pregunta es, ¿a dónde es la prioridad? ¿A construir el bulevar o a atender las necesidades de un hospital que atiende a 540.000 personas? ¿Y quién define esas prioridades? ¿Si los contratistas del Estado o si las vamos a definir los vecinos? Sigo con tu razonamiento. Si yo gasto el sueldo de 7 vecinos que son la Junta Comunal, creo que esta decisión hubiese sido suprimir el bulevar como prioridad, por lo menos, y atender las necesidades del hospital. Entonces, todo lo que podamos gastar en un sueldo decidido a 7 funcionarios que representen el interés en mejorar la calidad de vida del barrio, pero excede con creces el beneficio que vas a tener. Es decir, que el gasto no va a ser tal gasto, va a ser una inversión, porque te vas a ahorrar de que se fuguen partidas de dinero en gastos que no son necesarios para el barrio. Y Rodolfo también otra vez nos recordaba la comparación clásica que hacemos con una provincia. Hay provincias que tienen menos de 200.000 habitantes en la República Argentina. Caballito está llegando, el barrio, la comuna de Caballito, a los 200.000 habitantes. Hay provincias que tienen entonces un gobernador, el vicegobernador, la legislatura, Cámara de Diputados. Algunas provincias, muchas provincias con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Además envían senadores a la Nación, tres. Además de los diputados que envían al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados Nacional. El mínimo es 5. El mínimo es 5. O sea que toda esa infraestructura... Es un personal de unas 15 personas aproximadamente que representan a esta población. Nosotros tenemos nada, directamente tenemos? Nada, no elegimos ni junta comunal, ni legisladores locales, no tenemos una legislatura local, no tenemos senadores locales, no tenemos jefe de gobierno local, no tenemos nada. Es decir, somos tan piola los porteños, somos tan vivos, siempre hemos estado más allá de todas esas pavadas en que se ocupan los provincianos, ¿no? Una intervención de los que estuvo el 31 fue Rubén Cábana, que es presidente de la cooperadora del Hospital del Quemado, el integrante de la CAME, y una reflexión que hizo en el plenario fue: ¿cómo es posible, señores legisladores, que habiendo 60 legisladores en la ciudad de Buenos Aires, hoy no haya una ley electoral ni de partidos que contemple una proporcionalidad en el número de los representantes que represente a cada comuna? Por ejemplo, ustedes, ¿hay 4 en los 60 que representan a la comuna de Caballito? Es decir, son 15 comunas en la capital, hablando de repartir y de equidad, como sería una ley justa, tendríamos que tener 4 por comuna, 4 por 15, 60, que son el conjunto de la ciudad. Pero como los legisladores entran y nos representan a través de los partidos políticos, no rinden cuenta a las comunas, rinden cuenta a los partidos que son los que les propusieron ocupar esas bancas. Tal cual. Entonces, por el voto, sistema don de proporcionalidad, ingresa el número de legisladores del partido que sacó el porcentaje de votos que da lugar a esas bancas. O sea que los vecinos, en el fondo, no quedamos representados, los vecinos como comuna. Por eso hay que modificar esta ley. Bueno, no es motivo tampoco para postergar una vez más las elecciones. No, seguro que no, pero es una importante medida, es una importante ley que van a tener en algún momento que armar los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, para que los vecinos o los partidos locales podamos tener una inserción dentro de la misma comuna, porque si no vamos a quedar otra vez subsumidos en los grandes partidos nacionales y vamos a quedar perdidos. Pochi, ¿querías decir algo? Realmente todos los vecinos... El salón es precioso, aunque nos quedó chico por suerte, pero era un salón bellísimo con ese bow window atrás de los legisladores, le daba un marco realmente de importancia y nos hacía sentir a nosotros también importantes. Y es que así debe ser, los vecinos somos los ciudadanos, somos lo importante dentro de cada comuna. Una cuestión por lo de Ferro. Sí. Ferro estuvo presente a través de uno de los integrantes del público que planteó, siendo un socio de 50 años de club, la necesidad de hacer algo para salvarlo de la situación caótica en la que vive. Y propuso a los legisladores que lo tomen como de interés de la legislatura para que sea un bien comunal. Es decir, un club al servicio de la comuna, que se levante su deuda con un aporte que puede ser no solo de la legislatura, sino también de los vecinos, haciéndolo patrimonio local. Bueno, es un tema obviamente que no es fácil de resolverlo, pero uno de los legisladores se propuso tomar el tema de la defensa de los clubes y, finalizada la reunión, la ex diputada Beatriz Baltrop se acercó para ver cómo poder instrumentar esto puntualmente, y en esto invitamos a todos, el día lunes a las 6 menos cuarto de la tarde, no, perdón, el día martes 8 a las 6 menos cuarto, o sea, 17:45. Martes 8, 17:45, en Perú 160, o sea, en la puerta de la legislatura, nos reunimos para ir al despacho de la legisladora Alegre, no me acuerdo el nombre, Gabriela Alegre, que nos va a proponer elaborar un proyecto de defensa de los clubes. Qué bárbaro, ¿no? Porque uno piensa, 200.000 habitantes en Caballito, ¿no? Si pusiéramos un peso cada uno de los habitantes de Caballito por mes, un peso, serían 200.000 pesos por mes. Serían por año nada más ni nada menos que cerca de 2.200.000 pesos. Se supone que para llegar a los 17 millones de pesos que debe Ferro, No, no faltaría tanto, ¿no? La verdad que no es una cifra para nada inaccesible. Pero el trío no tendría trabajo. Claro, eso es cierto. Y no se podrían liquidar y rematar esas tierras para alguno de los lobos que andan dando vueltas alrededor. Estamos en el programa de SOS Caballito, por la colectiva. Estamos hablando con quién, Pochi. Ahora está hablando Pochi. Ahora estamos. Y Abel también está intentando hablar. Estamos con Rodolfo Dieringer. Estamos con Rodolfo. Nuestro columnista habitual. Estamos también con Hugo Mazzitelli, que se ha quedado, autor del libro Ferro y su gente. Y estamos con Pochi y Abel charlando sobre la reunión que ocurrió esta semana, el lunes pasado, con legisladores de la ciudad de Buenos Aires en el Club Ferrocarril Oeste. En el hermoso salón. Del Club Ferrocarril. ¿Vamos a una cancioncita, Pochi? Sí, jóvenes. Con el tema La cultura es la sonrisa, letra y música de León Gieco, interpretado por León Gieco y editado en su álbum Desenchufado de 1994. SOSCaballito@gmail.com. SOSCaballito@gmail.com. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Y aquí estamos conversando con Rodolfo Dieringer, con Pochi Goodman y con Hugo Mazzitelli sobre la reunión que se realizó el lunes pasado en el Club Ferrocarril Oeste, convocada por la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí hubo gente de SOS Caballito y también muchas otras organizaciones vecinales, ¿no? Hace un momento mencionaba a Rodolfo que estuvo la gente de ATE del Hospital Durán. ¿Y qué otras organizaciones ustedes escucharon participar allí? del Instituto del Quemado, que ya lo había comentado Rodolfo. Asociación Amigos del Parque Centenario. Ah, sí, sí, sí. Que también intervino. De la Asamblea del CID, obviamente. La Asamblea del CID, Vecinos Agrupados de Caballito. Los vecinos interesados en la defensa de los árboles y del medio ambiente. O sea, muchas organizaciones y vecinos, ¿y vecinos? Por su cuenta que habían participado. Y estaban todos los legisladores de la Comisión de Descentralización, no faltó ninguno. De los 13, faltaron todos los del PRO. Qué raro. No, es interesante porque Ian Bridge, que es el director del CGP, junto con los del periódico Acólito, que le. En la jerga del barrio lo llaman Polizonte, y con su página en internet, Cafachito Te Quiero, aparecieron al poco tiempo de andada la reunión, yéndose. Entonces, es una medida también de cuál es el sesgo ideológico que caracteriza a estas gentes. Yo creo que la reunión sirve en alguna medida también para poner en evidencia quién es quién en esto de mejorar la calidad de vida y del interés del barrio. La verdad que sí. A mí me encantó el nivel con que se dirigieron al vecino. Realmente parecía que estábamos en una sesión de diputados, con una altura y una solvencia, explicando por ahí en demasía, porque bueno, había muchos detalles técnicos. Sin embargo, no sé si a vos, Rodolfo, te dio la sensación. De algunos legisladores, especialmente de una legisladora, era como que pedía o daba a entender como una especie de salvavidas que tira al vecino para que la acompañemos en esta pelea para la concreción de las comunas. Me dio la sensación como que estamos, por ejemplo, ¿no? Sí. Estamos esperando que nos envíen las directivas para empezar a trabajar, lo comenta en un momento. Por supuesto que ya le remitimos tal nota, nos tendrían que enviar. Entonces, claro, llegó un momento en que los vecinos le preguntaron, ¿desde cuándo están esperando? Y por supuesto que dijeron, desde meses. Entonces, me da la sensación que esta reunión también sirvió para que de alguna forma apoyemos los vecinos desde nuestras posibilidades al legislador que quiere que la ley salga con la seriedad, porque va a salir de un día para otro sin estar preparados. O sea que, digamos, gran parte de que se concrete, en gran medida que se concrete las comunas en la ciudad de Buenos Aires, será seguramente por intervención de algunos legisladores, de algunos políticos, pero esencialmente por lo que nos podamos mover nosotros como vecinos ciudadanos para lograr cosas. Hay vinculado a esto una movida que está haciendo en este momento todo un grupo de comuneros muy importante. Hubo una carta incluso que están redactando. Vos estás sí. Al tanto y participaste, Rodolfo. ¿Por qué no nos contás eso? Me parece muy importante. Es interesante la carta, es el Poder Ejecutivo viendo... ¿Quiénes la redactan? ¿Quiénes la arman? Vamos por partes. El sí. Poder Ejecutivo viendo que se queda a la saga con estas iniciativas de los consejos comunales que los vecinos en cada comuna van echando a andar sin que nadie los apadrine. Viendo cómo viene esta situación y que sale la ley fijando una fecha, el Ejecutivo ahora lanza una resolución a través de la Subsecretaría de Atención Ciudadana que consiste en fijar, resolución 27, la constitución de los preconsejos consultivos a partir del día 16 de junio en todos los EGPs de la capital. Digamos, ¿qué significa esto? El Poder Ejecutivo no quiere perder su poder de iniciativa, dejándolo en manos de los vecinos, por lo tanto va a poner a los directores de los EGPs al frente de estos, entre comillas, consejos, porque es una figura que no está en la ley, la del preconsejo no figura. Yo conversaba la vez pasada con unos vecinos que me decían, esto es una falta de respeto. Yo digo, ¿por qué? Dice, ¿y por qué? ¿Por qué preconsultivos? En todo caso, digamos, esta gestión está en pregestión respecto de muchas cosas. Por ejemplo, sobre toda la movida en relación a las comunas, a instalar las comunas. Muy buena observación. Entonces planteaban, pre-nada, ¿sí? En muchos barrios, en muchas comunas, de las 15 comunas, hay en 12, 13, ya va con Caballito, hay funcionando consejos consultivos. Entonces aparece esta gente diciendo, ahora ustedes van a formar los pre-consejos, lo cual es una falta de respeto, porque los consejos ya están funcionando en muchas. Exactamente. Entonces son políticos que en lugar de subordinarse a las cuestiones que tienen que ver seguramente con la ley, pero también con las iniciativas y las movidas de los vecinos, vienen ellos a ponerse por arriba y decir, ahora sí van a formar. Parecen maestra ciruela. No, en realidad por eso está muy bien lo que te apreció esta persona, ¿no? Que es una indiferencia rayana con la desconsideración, porque acá hay miles de personas que vienen participando en la capital, ocupándose gratuitamente de la calidad de vida del prójimo y sin recibir nada a cambio, y en vez de tener facilidades de parte del gobierno, tiene obstaculizaciones permanentemente tratando de que uno no pueda jugar ese rol. En vez de facilitar la información, en vez de facilitar los instrumentos, dando un lugar para poder funcionar, como fue que le solicitamos, por ejemplo, al CGP local, y no nos contestó, es decir, nos trató con indiferencia. Es increíble, por ejemplo, que el CGP local, cuyo director es Marcelo Yambrich, no haya difundido esta reunión del convoca la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No la difundió. A mí me llegan correos electrónicos vinculados a presupuesto participativo, por ejemplo, pero no me han llegado la convocatoria a esta reunión. Bueno, por eso esta declaración de los comuneros está escrita, todavía no salió, pero sale en los próximos días. Es una declaración que la declara arbitraria, unilateral, inconsulta, que pretende impulsar estos preconsejos que son inexistentes en la Constitución y en la ley propia de las comunas. Es decir, la intencionalidad es política, es no dejarle la iniciativa a los vecinos, sino dársela a los directores de los CGP. Y que los vecinos podamos, entre comillas, como rebaños, seguir haciendo lo que los directores o el Poder Ejecutivo, a través de los directores, decidan que hay que aprobar como propuesta, ¿no? Tendremos que seguirlo, porque no nos irán a defraudar, seguramente. Jamás. Un abuso de autoridad, como si, digamos, como viene de costumbre. Nos estamos yendo casi, chicos, estamos sobre la hora. O sea, yo tengo que pasar un avisito que me llega de la gente de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Van a ser este sábado, 5 de junio, en Jorge Newbery y Guzmán, a partir del mediodía, una jornada deportiva y artística. Va a haber radio abierta, bicicleteadas, simultáneas de ajedrez, actividades infantiles, circo, vóley, todas estas actividades en este sábado, pasado mañana, en Jorge Newbery y Guzmán, a partir del mediodía. Un festival artístico, Mulas Rouge, La Bombachita, La Porquería, Juan Pluma y Los Cinemas, Tejas Rojas y más bandas. Va a haber una mesa redonda sobre seguridad que va a coordinar ni más ni menos que Rubén Dri. Y va a estar la actuación especial de Horacio Fontova, otro valor por su solidaridad. Si llueve, lo pasamos para el domingo 13 de junio, dice la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente, y muchas, una larguísima lista, y como 20 otras organizaciones vecinales que organizan esta jornada deportiva y artística este sábado 5 de junio, bajo una consigna que es polideportivo ya, no a la cárcel. El tema es que en los talleres Guzmán hay un proyecto de instalar allí un precinto, porque no son comisarías, son precintos, porque queda más suena lindo mayante, precinto. Así los pibes entienden en las traducciones que nos llegan de las películas, el precinto. Precinto. Antes del cinto viene el precinto, exactamente. Antes de la mano dura brutal viene el precinto. Pero polideportivo ya y no a la cárcel es el planteo que está haciendo montones de organizaciones junto a la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente este sábado 5 de junio en Jorge Newbery y Guzmán. Allí a partir del mediodía los esperan. Y llegamos al final del programa. Final. Gracias, Hugo Masitelli, por haber estado con nosotros. Entonces, vamos a escuchar al tema Asesinos del Paisaje, editado en 1979. Nos vemos otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. Muy buenas gracias, noches. Diego, por tu operación. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano.